La Internet, la privacidad y la libertad de expresión son derechos humanos. Voces comunitarias por la soberanía digital. Haz clic, cambia el chip y siga la onda de tecnologías libres. Tejedoras digitales. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les doy la más calurosa bienvenida a una emisión más de su programa Tejedoras Digitales. A continuación les presentaremos una serie de programas en donde abordaremos diferentes temáticas y hablaremos un poco sobre lo que fue la caravana humanitaria por la vida, por la paz y por la permanencia en el territorio desarrollada en Colombia. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestra primera invitada. Comenzamos. Bueno, yo soy María José Pérez Plaza, defensora de derechos humanos de la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo. Pertenezco a la región de Los Dos Ríos, que es una región que está compuesta por territorios del sur de Bolívar, del sur del Cesar, del Magdalena Medio y Antioquia, en dos subregiones específicamente, que es la subregión del Nordeste y del Bajo Cauca Antioqueño, y un poco con la composición hacia el norte de Antioquia, y también pues llegamos al sur de Córdoba. Hacemos parte del Coordinador Nacional Agrario, del CNA, y Congreso de los Pueblos, que es CDP, que son las plataformas nacionales en las que convergemos y hacemos vida política desde la región y desde nuestros procesos organizativos. Mencionar que para nosotros desde la región ha sido muy importante la caravana humanitaria por la vida, la paz y la permanencia en el territorio, porque es una iniciativa en la cual fuimos a otras regiones también, pero específicamente para nuestra región, el sur de Bolívar, que fue el territorio en el que estuvimos y hicimos presencia, y donde la vida y, digamos, la organización política social organizativa permitió cruzarnos y saber de esos lazos de hermandad que tenemos, bueno, con ustedes, y que hoy nos tiene aquí precisamente hablando de eso que fue la caravana humanitaria. Pues la caravana humanitaria buscaba, entre muchas de las cosas, específicamente tener un rastreo real, permanente y evidenciado por parte de las y los caravanistas de la situación humanitaria que hay en los territorios y todo lo que pasa alrededor de la construcción de vida comunitaria en estas regiones. ¿De qué manera la presencia de grupos paramilitares han facilitado o protegido las actividades extractivistas en estas regiones visitadas por la caravana? Los grupos paramilitares son la entrada y la puerta de que lleguen las multinacionales extractivas a nuestro territorio. Los territorios que visitamos, como Chocó, sur de Bolívar y Arauca, cuentan con grandes extensiones y diversos asuntos en el que el extractivismo fija su mirada. En la región del sur de Bolívar, por ejemplo, se fija la mirada hacia el oro, que es un mineral muy fuerte, y otros como el coltán, que se encuentran en el territorio. Hacia la zona de Arauca, pues el petróleo es rico en ese territorio, y pues hacia allá se fija la mirada. Chocó cuenta también con petróleo, oro y pues nada más y nada menos que con metales preciosos de gran impacto que hoy son importantes para el capitalismo, son importantes para la expansión digital y pues que nuestros territorios lo sufren. El paramilitarismo hace presencia y protege las multinacionales en términos de lo logístico, de su entrada, de la facilidad de que puedan acceder a los territorios, estar ahí y que las multinacionales lleguen y entren. El paramilitarismo es el proyecto perfecto que permite que la extracción minero-energética se haga en los territorios. Este paramilitarismo es concretamente quienes con sus acciones violentas hacia las comunidades que históricamente nos hemos opuesto a la extracción a gran escala, porque es necesario mencionar que en diferentes de nuestros territorios se hace la minería de forma artesanal y ancestral, que es la forma en la que nosotros organizativamente defendemos la extracción, no a gran escala como es la que llega o hacen las multinacionales. El paramilitarismo les permite poder desarrollar su plan extractivo a largo plazo, a mediano y pues a pequeño plazo. La llegada del paramilitarismo les permite que haya una confrontación con las comunidades de carácter de quienes se oponen, pues ellos son quienes desplazan a las comunidades, quienes asesinan liderazgos históricos de los territorios en el que estamos, a hombres y mujeres que su plan de vida está en el territorio, y pues que oponerse a la gran industria extractivista hace que sean focos del paramilitarismo. ¿Qué impactos socioambientales han observado las comunidades locales debido a la explotación de recursos naturales en sus territorios? Bueno, sí, el paramilitarismo es un proyecto que funciona, sirve, y una de sus finalidades es precisamente proteger esa industria explotadora grande de las multinacionales en nuestro territorio. Por supuesto que hay impactos en nuestras comunidades, en nuestros proyectos organizativos, y sobre todo los impactos mayores que generan son sobre nuestros planes de vida. Para nosotros es importante mencionar, César, que los planes de vida, desde nuestra apuesta revolucionaria y de transformación, son el eje principal desde nuestra organización política y desde todas las regiones a las que visitamos, donde le apostamos a la defensa de la vida y a la permanencia en el territorio. A nuestros territorios, desde que llega la explotación a gran escala y el extractivismo, se empiezan a presentar situaciones concretas como la degradación de los cuerpos de las mujeres concretamente, porque a estos territorios donde hay minería a gran escala, la prostitución se vuelve un eje central de explotación del cuerpo de las mujeres como una de las formas de subsistencia que ellas puedan encontrar en los territorios. Dos de los impactos socioambientales que nosotros hemos evidenciado es que nuestros ríos, nuestra vida, se ve afectada por las vertiduras de estas grandes industrias, y digamos que la composición y la recomposición ambiental es muy mínima, aparte de que no se hace pensada, consensuada con las necesidades territoriales ni con las comunidades. Otro de los impactos grandes que tenemos en mi territorio es que la mano de obra del territorio no es pensada para desarrollar las actividades extractivas a largo tiempo como un proyecto de vida, sino que es temporal, lo que hace que los hombres y las mujeres de los diferentes territorios que llegan ahí, pues entiendan que el territorio únicamente es para explotar, extraer el recurso y ya. Desde nuestras formas organizativas y desde nuestra resistencia hemos hecho y tratado de cambiar y configurar esto que viene pasando. Otro de los impactos que tenemos que es fundamental es en términos del ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se desdibuja, se pierde desde la fuerza organizada en los territorios, porque pues el paramilitarismo una vez más y el Estado colombiano y todas las dependencias que permiten la llegada del extractivismo a nuestros territorios, pues no están a favor de las comunidades. Y como no están a favor de nuestras comunidades, pues efectivamente el ordenamiento territorial lo cambia. Nosotros las comunidades entendemos que la naturaleza es en sí parte de nuestra vida y que para nosotros esos que ellos llaman recursos, nosotros los llamamos bienes comunes. Otro de los impactos socioambientales hemos evidenciado aparte de la frontera agrícola es que las comunidades están perdiendo su arraigo comunitario, social y político de vida de construcción comunitaria, porque el extractivismo trae unas lógicas territoriales y la explotación de esos recursos naturales como ellos lo entienden a gran escala hace que el tejido social en nuestros territorios se descomponga. Y pues hemos llegado al final de esta primera parte, pero les hacemos la cordial invitación para que estén atentos y atentas de este programa. Muchísimas gracias y les esperamos.